el software libre nosotros decimos que hay tres razones fundamentales, ¿no? Una es la técnica, otra la económica y otra es la filosófica o política. Principalmente el software libre lo bueno que tiene es que sabemos qué es lo que estamos haciendo con un software. Por ejemplo, si usted baja el navegador Internet Explorer de Microsoft y está en su computadora, nadie absolutamente sabe realmente cuando alguien mete una clave o hace algo con ese software, nadie sabe qué realmente está haciendo el software, porque la trastienda, la parte de atrás del software, nadie tiene esos planos, nadie sabe cómo funciona. Software libre es abierto. Entonces, una persona programadora cualquiera puede bajar un navegador libre, por ejemplo, como Firefox, y verlo por dentro y decir, ah, no, este software no tiene nada maligno ni está haciendo nada oculto, ¿no? Entonces, hay una cuestión técnica de saber, primero de seguridad técnica, de saber qué está haciendo el software, que realmente es como lo más positivo, ¿no? Software tiene sus cuatro libertades, de que uno puede bajar ese software y modificarlo. Dentro de lo técnico está el tema de virus. No hay virus que ataquen el software libre. Entonces tú te evitas la tranquilidad. Nosotros aquí en Radialistas cada 2 meses formateamos una máquina, otros 2 meses otra máquina, así entonces todo el año te vas a ir formateando máquinas. Eso no pasa ahora porque no tenemos el peligro de los virus, ¿no? El software libre es mucho más estable, el 85-90% de servidores de páginas web de todo el mundo funcionan con software libre. Eso no significa que yo tenga que tener mi máquina software libre. Pero la estructura, cuanto más estabilidad tecnológica a nivel de software necesitamos, la gente opta por el software libre. Entonces, técnicamente, indudablemente, es mucho mejor. Técnicamente no cuesta, ojo, no es gratis, es libre, no hay que confundirlo. Hay algunas aplicaciones de software libre que cuestan dinero, porque también la gente tiene que vivir de algo, aunque por lo general son donaciones que alguien da, ¿no? Pero en principio es libre, es abierto, se puede modificar y además suele ser gratuito, entonces a la radio no le cuesta. Hay cantidad de distribuciones de software libre de GNU Linux que pueden descargar de internet, instalarse como Ubuntu, que es la más conocida, que pueden instalarse fácilmente, y cientos de manuales, que esa es otra cosa buena, y una comunidad muy grande de software libre. Entonces eso te permite cualquier duda consultarla en internet. Y por último, lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, si estamos luchando por liberalizar una serie de cosas, de conceptos, de esto que se llaman bienes comunes, no podemos seguir trabajando con una tecnología propietaria. No podemos decir que la Monsanto no patente las semillas cuando la Microsoft o Apple están patentando las herramientas que nos dan acceso al conocimiento, que en definitiva es patentar el conocimiento. Entonces, son luchas paralelas. Una organización ecologista no puede decir, no, yo lucho por esto, pero mis boletines los estoy haciendo en un formato propietario. No es coherente, ¿no? Entonces, hay que dar la pelea desde todos estos aspectos y, por lo tanto, filosófica y políticamente, también en dar la pelea con software libre. No hay virus que ataque el software libre. Son luchas paralelas. Técnicamente, indudablemente, es mucho mejor.